En una galaxia muy, muy lejana, nos encontramos en un tiempo donde los piratas intergalácticos son declarados como rebeldes ante su fuerte oposición a las fuerzas del poder. Las leyes antipiraterías no agradan a nadie y la única solución es combatir sin descanso, sin demora, sin despropósitos, sin de... ¡Empezamos! Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Mañana será tarde, programa cultural que esta semana viene repleta de novedades. Y bueno, como habéis escuchado, el que ha hecho la entradilla es nuestro técnico Jaime, que por fin se ha atrevido a hacernos una introducción. Es muy tímido. Así es que, bueno, enhorabuena por Jaime, que él nunca se atreve. Enhorabuena, hombre. Y bueno, ya lo hemos dicho, que tenemos un programa diferente, pero bueno, antes que nada vamos a presentarnos. Aquí a mi izquierda tengo, como siempre, a Rubén Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, mejor ya. Ahora ya. Bueno, son las 8. Son las 8, sí, sí. Tardes, noches. Buenas tardes. Y no estamos Rubén ni yo solo, sino que se ha incorporado al programa un nuevo colaborador. Así es que buenas tardes, Carlos González. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué te vas a encargar? Pues me voy a encargar de los estrenos cinematográficos de la semana y también hablaré del Cine Club en Badajoz, en Cáceres y en Mérida. Bueno, pues muy bien, y también tenemos público, pero él no habla, que no quiere. Bueno, sí puede hablar cuando es un anónimo. Quiere. Sí, es un X, vamos a dejarlo en X. A ver si lo adivináis. Y bueno, yo soy Elena Romero y empezamos con nuestra propia versión radiofónica de Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Estás escuchando Mañana será tarde con Elena Romero. You meet your mom, even though you live. Bueno, pues aquí el nombrado anteriormente, señor X Anónimo, ha decidido incorporarse al programa porque le ha gustado la temática, así es que le vamos a presentar. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, muy buenas, Elena, Rubén, Carlos y Jaime. Claro, es verdad, no hemos presentado antes a Jaime como lo hacíamos normalmente, pero bueno, le habíamos dicho ya que había hecho la... Que tengas que venir yo. La presentación, desde luego, qué vergüenza. Había hecho la presentación y sí que la habíamos nombrado, aunque no lo hubiésemos presentado. Y bueno, ahora ya sí, un, dos, tres, ¿cuál es de, a qué serie pertenece la sintonía que has puesto? Muy bien, era muy fácil. Y bueno, os habéis cargado el pulsador, ¿eh? Ya, bueno, aquí tenemos un pulsador que no es pulsador, que es simplemente una luz roja, pero ellos han decidido utilizarla. Un pulsador como uno para todos. Sí, no sé, es un poco absurdo, pero bueno. ¿Qué nos podéis contar acerca de Efren? Pues acerca de Efren, que yo creo que mi personaje favorito era Joey. Hombre, como el de todo. Sí, sí, y está muy envejecido. Bueno, pero los años pasan. Y tengo que decir que luego la serie de Joey aparte no era tan buena. No vale un duro. No, perdona, pues yo ahí sí que tengo, o sea, a mí me encantó Joey. A mí no. Con su sobrino, con su hermana. Ay, pues a mí sí me gusta. A mí me gusta, vamos, es que Fren le gusta, vamos, que yo sepa, a quien conozco le gusta a todo el mundo. A ver, que Joey sí. Tampoco ha sonado mucho. Joey no. No, no ha sonado nada, duró dos temporadas, pero a mí me gustaron mucho, personalmente. Y luego también Chandler hizo para ahí algo aparte, no sé qué, sí. Aria. Pero a mí Chandler no me... Sí, actualmente tiene una serie que es Miss Sunshine o algo así, pero... No tiene nada que ver con Friends. No es como Joey, que era un estilo. Y a Phoebe también. Era hacía un papelazo en Friends. Te había claro montado con sí. Ella. Y Ross, nos gustaba Ross. A mí me encantaba. Bueno, hay... Grillos. Cric, cric, cric, cric. Pues a mí me gustaba mucho el personaje de Ross, no sé. Yo es que soy así de rara. ¿Y Chandler? ¿Qué decís de él? Cric, cric. Bueno. O sea, a mí la que menos me gustaba era Mónica, quizá. Claro, pero a mí sí. También. Pero porque era un poco sargento. Sí. El papel que tenía no era el que estaba hecho para caer bien. Vamos, nada. Que mejor era Joey, punto. Y lo de Chandler, yo creo que ese hombre en la serie es de gracia, pero lo tienes como amigo y tiene que ser un coñazo. Porque todo el día un tío que te hable con los dobles sentidos en las bromas, yo creo que te tiene que cansar. Bueno, y un amigo como así Joey... Así de mal quedaba en la serie. Sí, sí. Que nadie se reía. Pobrecito personaje de Chandler, ¿no? No, pero ahora tiene más perra que nosotros. Bueno, pero todo... Además fue drogadicto, ¿eh? ¿En la vida real? En la vida real lo denunciaron por eso. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Más LeBlanc era Joey, ¿no? Sí. Y... Que está en nota, vamos, más blanco de la pared esta que otra. De los pelos ahí. Más pero que los años pasan, que sí, no... Sí, pero coño, en 10 años pff, mi abuelo se conserva mejor, coño. Pero qué bestias que sois, ¿eh? Es verdad. Te has envejecido. ¿Y recordáis alguna escena así del especial de la serie? La de la escena de Acción de Gracia. Cuando abre la puerta y asoman las cuatro cabezas, que Mónica no le quiere abrir y le deja ahí la cadena puesta. Yo de eso no me acuerdo. Vosotros habéis visto hace poco la serie. Que va, yo no sé. Cuando se tiran intentando hacer las galletas y después eran unas que vendían del LES, pues... Yo recuerdo una que a mí me hizo un montón de gracia, que estaban jugando a piedra, papel o tijera. Y luego de agua. Y... También. Eso, y entonces Joey hizo fuego. Y Phoebe utilizó su piedra y la explotó a modo de agua y apagó el fuego. Carlos, puedes reírte. Y fue un momento muy gracioso. Yo había pensado en ponerlo aquí, pero en la radio no tiene gracia. Así que si queréis verlo, ponedlo en el YouTube, luego de agua, que yo estoy harta de verlo. Si leís sin Azteca. Y también. Bueno, Jaime, pasa a la próxima canción. Bum, bum, bum, bum, bum. Bueno, a mí me ha parecido muy sencilla, no sé a vosotros, así es que a ver quién es el que lo dice. Carlito. Pues la sintonía del Chavo del Ocho. Muy bien, ¿y qué nos cuentas de ella? Bueno, pues es una serie bastante antigua, pero muy entretenida, con unos personajes bastante graciosos y no sé qué más decir. Hace tiempo que no la veo, pero la verdad que me gusta bueno. mucho. Rodri, Rubén, ¿no la conocíais vosotros? No. Yo en verdad no la conocía porque vi un par de capítulos y yo vi que eso iba sí, muy raro. Sí, sí, a mí no me gustaba. Pues dije, sí. Yo voy a payar a un personaje metido en un tonel, digo. ey, y con una gorra, sí. Digo, a mí que me explica alguien el sentido de la serie. Pues y vestido así de esa manera. No, porque Chavo se refugiaba ahí en el tonel, que estaba en la puerta de su casa. Sobre su todo casa era el número 8 y él se refugiaba en el tonel. Cuando le pegaba a Don Ramón. Claro, Don se Ramón. Se metía en el tonel. ¿Quién no se acuerda del mítico Don Ramón? Yo tengo que decir que yo no me acuerdo. El portal de frente de mi casa es Don Ramón. Y claro, sus frases míticas de fue sin querer queriendo y la de mamá y todas esas cosas, no sé, es que no me acuerdo ahora mismo de más. ¿Qué pedazo de imitador, Elena? Es que tengo una humorista en mí. Dice, vamos, Kiko, no te juntes con esta chusma. Es verdad. Y la Chilindrina, cuando llamaba a su padre, que era Don Ramón. Y cuando se ponía a llorar. Rodrigo, mientras tenemos que leer el periódico, porque es que no. Yo estoy viendo el Marca. Sí. Porque sois unos sosos, no hay más allá del fútbol. Pues sí, bueno, que el Chavo del Ocho es un serialismo de culto. Pues no. Claro, es un clásico. Un premio Nobel. Aquí en la carrera te obligan a verla. Ya, claro, es que deberían estudiarla, analizarla. El Nobel estaban pensando en darse al Chavo del Ocho, pero... Pues no, porque el pobre hombre... Quedó... Garatico es endoplasmático un poco. Era un pionero, está claro. Claro que sí, pues si era ahí. Nobel de la Paz, ¿no? Vaya aquí invitados osos que tenemos esta semana. Bueno, Jaime, venga, la próxima invitado. Que está seguro que les encanta. Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y tu tía irás a Belén. Después de rogarla incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión y entonces me di cuenta de la grave situación. Por Dios, no está nada mal, zumo de naranja en una copa de champán. Si estas son las pibas de Belén, yeah. Esto sí que es demasiado. Llamé a un taxi cuando se acercó, su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me esperan Bel Air con aire sonriente. Bueno, muy fácil y les ha encantado la sintonía, así que venga, decidnos cuál es. El Príncipe de Beguer. Muy claramente. Está muy clásico. ¿No? Está bastante claro. La serie que le dio a conocer a Will Smith. Era Will Smith. Y bueno, era una serie en donde salía Carton, su hermanastro. Pues el hermanastro que así sería el papel que... Es su primo, pero me refiero que hacen el papel como si claro. Una familia normal si hubieran sido hermanos, supuestamente. Después estaba el resto de primos, la prima pija y la prima chiquinina. No me acuerdo cómo se llama ahora. Y tengo que decir que una de las primas actualmente es amigo porno. Cierto, la pequeña. Bueno, y hay que decir que... Y Carton creo que tiene unos kilos de más. No, sí, Carton, yo vi una foto actual que Carton, o sea, ¿en cuánta razón? Es como el padre de la serie, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Sí. Incluso más, quizás. Bueno, y hay que decir que, bueno, Will Smith y su amigo Jazz eran entonces... Era rapero y DJ entonces, antes de entrar en la serie. Pues ya han sido... Uno ha sido siendo DJ y otro ha sido ya claro, actor... De conocidas películas. Yo ya Robot, no recuerdo haberlo visto en... Bueno, no, pero ya ha seguido siendo DJ. Hombre, y sigue siendo uno de los mejores DJ de Estados Unidos. Siete álbumes. Sí, siete, en busca de la felicidad también. Actualmente la, de Soy Leyenda. También esa es una Hancock. Men in Black. También. Men in Black también, ¿verdad? Bueno, vamos a decir todas. Es que yo no me sé más. Estamos hablando de Will Smith, programa 1. Que es eso, que y Will Smith y ya, bueno, Will Smith que interpretaba un papel con el mismo nombre y apellido que él, y su amigo Jazz, que pusieron de moda un saludo que yo sigo utilizando. Sí, pero su amigo Jazz cogieron su nombre de... Bueno, de DJ se llama Jazzy Jeff. Cogieron Jazz. Clases de pinchadiscos por Rubén Núñez. No. Que sí, igual que cogieron Will Smith. Claro, yo no sabía que Jazz era DJ ni nada. Ni que la prima de la actriz porno. Ah, yo sí lo sabía. Claro. Un dato que te va a interesar, ¿no? Claro, y a ti que lo sabes, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente, Jaime. Bueno, esta sintonía es cosa de Jaime, yo no lo sabía que iba a poner, pero creo que está bastante claro cuál es, ¿no? Sí, Gran Hermano, yo odio esta serie. Ha pulsado Rodríguez. Ah, que es una serie. ¿Qué es? Eso serie. Es algo. Serie. Reality Gran, show. Gran Hermano, cosa. Programa que en sus inicios... Género televisivo. Bueno, que lo defina Rodríguez, para eso ha pulsado. No me preguntes que lo defina. Bueno, pero aunque actualmente esté muy degradado el programa, porque la verdad que es una porquería. Ha sido una porquería siempre, pero nos enseñó un concepto muy muy importante para todos los españoles, que es el edredoning. Eso sí, el Gran Hermano, la verdad que el máximo objetivo que puede alcanzar una persona que no estudie, o sea, lo más. Yo creo que no tenga ninguna expresión en la vida. Que el objetivo de Gran Hermano era vivir aislado 3 meses, que la idea está muy bien. Lo que pasa que después de 14 ediciones, como lleva, o no sé cuántas mil, pues la cosa ha ido en plan: voy a hacerme famoso, voy a ganar dinero y voy a ver, claro, es que, a ver quién es más guarra que yo, porque es que somos así. Al principio era una prueba sociológica, pero es que no me sigan diciendo, claro, que es una prueba sociológica, porque si fuera una habrían hecho solo un programa, no 14 o 20. Claro, la prueba sociológica era para ya los primeros. Ya pasó un poco esa excusa, ya un claro, poco de moda, vamos. Iba para los primeros que no sabían de qué iba el programa, entonces ellos iban a vivir la experiencia, y de hecho el mejor Gran Hermano fueron el primero y el segundo, porque había un extremeño. Que Gran Hermano fue un experimento sociológico en la primera parte, por lo cual los concursantes que participaron no sabían a lo que iban, no sabían a lo que se iban a enfrentar. O sea, ellos sabían que sí, que iban a vivir con cámaras, pero no sabían cómo iba a reaccionar el público ni nada, cosa que los de ahora, después de 14 ediciones anteriores, saben de más de lo que van a pasar. Por mucho que intenten innovar el programa, yo creo que ya está muy un poco quemado. Un poco pasado de moda, un poco... Pero bueno, ya es que va dirigido al público que va a ver siempre. Pero, claro, o sea, gente que busca la televisión como, no sé, algo que llene sus vidas. Yo creo que la televisión no llena mi vida, es algo ahí que está, bueno, pues algún día te aburres en exceso. No, yo sí la suelo ver a menudo, pero... Claro, pero para informarte o series sí, con una sí, misma... Sí, pero cuando hay alguna cosa que no me gusta, como por ejemplo este reality show, yo... Apago la tele. Apago, o sea, prefiero apagar y hacer otra cosa antes, claro, que eso. Pero el problema es que la gente sigue viéndolo, y por eso lo siguen haciendo, mientras sí, haya... Pero igual que yo lo que pienso de ese programa, y mi madre me lo ha dicho, que Mercedes Milá ha perdido mucha categoría haciendo ese programa. Porque me ha dicho que antiguamente era... Vamos, antiguamente y ahora... Muy buena periodista, pero al hacer ese programa, vamos, seguro que mucha gente ha considerado que la categoría la baja un poco. De hecho, Mercedes Milá también tiene otro reportaje que se llama Diario D y que va de diferentes cosas. Y tú ahí ves a otra Mercedes. Claro, pero es que sí, a, yo mí, también veo ese programa. A mí, después de ver ese programa, que dices tú, dice, hace crítica social de los diferentes problemas que tiene nuestra sociedad hoy en día, y después, en cambio, coge y hace otro programa que... Ahí es donde lo pierde. No tiene, ahí pierde toda la credibilidad, sí. Bajo mi punto de vista, ahí no. A ver, pero ella como periodista tiene que saber llevar un programa, o sea, programas de todo tipo, y la prueba, sí, en que ella, Mercedes Milá, es buena periodista, en que lleva bien tanto el diario de... Que yo eso sí que lo veo como Gran Hermano, bueno. Independientemente de que Gran Hermano sea mejor o peor. Ahí habría que diferenciar, en el diario de es periodista, en el otro es presentadora, porque es periodismo. Pero periodismo de investigación el que hace ella. Pero ella de todas formas no hace la investigación, simplemente lo presenta. Claro, sí, pero aún así da a mostrar dos caras distintas en un programa y en el otro. A ver, yo lo veo como algo positivo, pero es verdad que Gran Hermano está un poco degradado, o sea... Pero eso es algo que todos sabemos, pero a la gente le sigue gustando y... Seguirán emitiéndolo hasta... Que la gente se canse, que... Bueno, pasemos a otro tema, ¿no? Sí. Porque... Venga, Jaime nos tiene preparada una última sintonía que va a poner ya. I'm a witch hitter. Bueno, chicos, yo sí sé cuál es. ¿Vosotros? Ni idea. Ahora mismo no. ¿Y tú? Yo creo que me la juego con Sabrina. Sí, es Sabrina, cosas de bruja. ¿Nunca habéis visto esa coña? Serie? ¿Vosotros? Sí, sí, pero... Sí, también, sí la hemos visto, pero... tiene sus años, ¿eh? Claro. Pero es mítica, yo lo recuerdo con bien pequeña mucho. Viendo esa serie en Antena 3. Oh, sí, y seguro... Raro es que... Oye, porque me acuerdo que Dawson crece, es que también... mítica. Oh, Dawson crece y popular. Y la canción esa, vamos, si la canción sube ese... Y yo no sé si vosotros conocéis a Blossom, que también era... Sí, pero eso sí era muy mala. ¿Qué dice? Que no. Yo no la he visto. A mí solo con la sintonía que tiene me encanta. O sea, yo entre ya lo esa y Punky Brewster, creo que mi hermana... No, Punky Brewster me era... mató. Uf, en plan cuando nosotros teníamos 5 años o 6 o por ahí. Sí. Pero sí, también sí. Es mítica. Yo de Punky Brewster lo único que puedo recordar es que la protagonista es la hermana, o sea, es la amiga de Sabrina en las últimas temporadas de Sabrina, cosas de bruja. Es lo único que... Yo lo poco que sí, me acuerdo. Sí, Sabrina no ha estado hasta hace poco que yo recuerde, ¿no? Bueno, hace poco. Hace ya 5 o 6 años, pero raro es que no lo echen por Neo o Nova. Pues lo estuvieron echando en 4 hace un año o 2. Sí, yo creo que sí. Yo lo he visto. A mí me gustaba mucho esa serie. La yo la seguía cuando eran capítulos independientes, que luego ya empezaron a hacer las siguientes temporadas en plan continuando, y ella me perdí. Sí, claro, que eso. Que sí, un capítulo te fastidia. Algo así parecido pasó, bueno. Fue cuando sí. Sabrina se echó novio. Sí, algo el eso. Chico que era camarero. Ahí fue cuando lo dejé. Sí, yo ahí tampoco lo he seguido mucho. Yo seguía en las épocas cuando iba al instituto y estaba enamorada de Harvey. Claro. Que al final... se casó. Que... era la época y al final el final de Sabrina, no sé si la habréis visto, es muy ahí conmovedor porque se reencuentra con Harvey el mismo día y a la misma hora en el que lo conoció a él y fue el, no sé, a mí me gustó. Es eso que decís de la serie, eso de que pasa de un formato a otro, por decirlo de una manera. Yo en una serie parecida en la que lo he visto ha sido en Me llamo él. La primera temporada son como capítulos más independientes y la segunda ya lleva un hilo cronológico también. La primera temporada era muy buena. Después era un shock emocional en toda la serie. Vamos. O sea, Lucas moría cada 2 o 3 capítulos y resucitaba así por la mano de Dios, ¿no? Para mí Los Hombres de Paco murió junto con Bernarda. Y en concierto, esta noche llega Fuel Fandango a la Sala Mercantil de Badajoz con la presentación de su primer disco después de éxito en la red de su anterior EP. Mañana, 11 de febrero, en la Sala Mercantil de Badajoz tendrá lugar el concierto de presentación del grupo extremeño La Credencial, grupo tributo a la famosa banda americana Credence Clearwater Revival, donde se rendirá homenaje a este grupo de rock tocando la mayoría de los temas más conocidos de esta banda. Y mañana viernes, también en la Sala Metagarium de Badajoz, recibe el concierto a Moby Dick con Thrisper. El Malo del Cuento llega a la Sala El Ventorrillo de Jerez de los Caballeros, también mañana viernes. Y ya pasando al sábado 12, en el Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz, encontramos un concierto de Andy Chango. Y por último, el sábado 12 de febrero, la Sala Mercantil de Badajoz recibe la banda Nueve Pisos que llevo chancla. Woke up in too many beds with girls I didn't know. I seen lots of brothers at times, and I watched them come and go. But tell me why I'm not dead with them in the valley down below. I give thanks every day for these words that save my soul. I only count the sunny hours, the brightest hours of day. I never count the gloomy hours, I let them slip away. And I realize I'm awake. Come on. Yeah. I'm alright, y'all. Alright, y'all. You wanna be alright, you gotta walk tall. Yeah. I'm alright, y'all. Alright, y'all. You wanna be alright, you gotta walk tall. Just like the wise man said, relax yourself. When it's moving too fast, you set to down. When the going gets tough, then get to going. If you really want to speak, then make the sound. Keep your eyes on the prize and realize that the struggle's gonna come in all shapes and sizes. But you gotta stay strong, don't let your knees buckle. Gotta keep the hustle, keep hustling, do it, do it, do it. Bueno, pues ahora vamos a empezar con nuestra sección de cine, que por primera vez nos la va a hacer nuestro nuevo compañero Carlos. Así es que, como cuando quieras, Carlos, empieza. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues para empezar os iba a contar los estrenos cinematográficos de esta semana. Son 6 y todos se estrenan el viernes 11 de febrero. Por lo tanto, todo el mundo al cine a ver alguna de estas películas. Para empezar, voy a decir la película más destacada, que es la de El Santuario, que ya han puesto algún tráiler en televisión. Pues la película trata sobre la inmersión subacuática de un equipo de submarinistas hacia unas cuevas y le surgen varios problemas para sobrevivir, y por lo tanto ese es su principal objetivo y no se sabrá hasta que no se vea la película. Después he de hablar de I'm Still Here, que es una película, vamos, un documental con comedia. Película documental, vamos. Sí, que trata sobre la vida de Joaquín Phoenix, es un actor bastante conocido, que no sé si hace un año ha dejado de grabar películas porque se quería dedicar al mundo del hip hop. Y salen actores bastante conocidos como Jack Nicholson o Natalie Portman. Después también he de hablar de Winter Bones, que es se puede encasillar en el género de drama o thriller, y es un adolescente que busca desesperadamente a su padre, que ha desaparecido. También hay que hablar sobre La noche que murió Elvis, que es un drama español. Dirigido por Oriol Ferrer, y se trata de un hombre solitario e hipersensible con una extraña profesión, que es se dedica a probar cosas. Y bueno, ¿y los actores no sabes algunos? ¿Sí? Pues no son, vamos, según mi punto de vista, no son bastante conocidos. Blay Llopis, Carmen Pla, Ana Icobalceta, Ernest Villegas, bueno. Como que no son muy conocidos. Después, Valor de Ley, que es de género drama western y está dirigida por Joel y Ethan Coen. Trata sobre el padre de una muchacha de 14 años que lo matan a sangre fría y la niña busca venganza. Y por último, también he de hablar de Sed de Venganza, que es una película de acción en la que el actor principal se le puede conocer con el sobrenombre de The Rock, que salía hace unos años en lucha libre en América. Se llama Dwayne Johnson y es un hombre que le han encerrado en prisión. Le iban a encerrar en prisión junto con su hermano, pero su hermano lo mataron porque realizaron un atraco y a él lo pillaron y a su hermano no, y a su hermano lo mataron y él busca venganza. Y esas son las 6 películas que salen esta semana. Y también nos traes algo del Cineclub, ¿no? Sí, las películas que hay esta semana en Cineclub. Pues para Badajoz está la película Annie Hall y Ángel Bondman recuerda sus vidas pasadas. ¿Cáceres? Manhattan, The Road y Air Doll. ¿Y en Mérida? Call Girl. Bueno, pues para más información, www.filmotecadeextremadura.com, como siempre. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordaros que tenemos nuestro blog donde intentaremos subir novedades y curiosidades del programa, que es... Nuestro blog es tomorrow.blogspot.com. También tenemos nuestro correo para que nos contéis propuestas, próximos eventos, música para futuros programas, lo que queráis, y es... tomorrowseratarde@gmail.com. Bueno, pues os dejamos con la recomendación musical esta semana de la mano de nuestro nuevo colaborador Carlos. ¿Y cuál es, Carlos? Se titula Invisible y es una canción de Tini Tempa y Kelly Rowland. Y bueno, a decirle a Rodrigo que muchas gracias por participar esta semana en el programa. Muchas gracias a nosotros. ¡Tasca! Muchas gracias a vosotros y solo deciros que me lo he pasado muy bien. Bueno, pues nosotros nos alegra que paso estamos aquí. Así ya, es que... ya os sacará algún cazapo. No, eso ya lo sabemos, nosotros nos enfrentamos a eso. Que os dejamos hasta la semana que viene, así es que hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Tiny Tempa, Ishii, Kelly Rowland, let's go. matter just how far, facsimile.